¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy en un día queríamos leerles y comentarles un libro de reciente aparición, hace tan solo 15 días. Es de Alejandro Horowitz y se llama, o se titula más bien, El Kirchnerismo Desarmado, la larga agonía del cuarto peronismo. Alejandro Horowitz es ensayista y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, dirigió la colección Espejo de la Argentina de Planeta y actualmente es director del proyecto Historia Crítica de la Literatura Argentina. También estuvo como columnista de las revistas Primera Plana, Competencia y Contraeditorial, de los diarios La Opinión, Convicción, Clarín, Sur, Perfil, BAE, Tiempo Argentino, y director del mensuario Consignas. Él ha publicado el ya clásico Los Cuatro Peronismos, allá por 1985, un libro que, dicho sea de paso, ha pasado la prueba del tiempo. Imagínense un ensayo escrito en 1985 que sigue teniendo una vigencia increíble. Libro recomendable para entender o tener otra lectura a la lectura tradicional desde donde la aborda Alejandro Horowitz, dividiendo el peronismo en cuatro etapas. A su vez, diálogo sobre la globalización, la multitud y la experiencia argentina, en el 2003, en coautoría con Tony Negri y otros autores, El país que estalló, en el 2005, Las dictaduras argentinas, un libro muy, muy comentado, muy citado, allá por el 2013, y uno de los últimos libros de él, además de este que hoy venimos a presentar, es El huracán rojo, de Francia a Rusia, 1789-1917. Eso fue en el 2019 que presentó el libro está prácticamente agotado hoy por hoy hasta que aparezca una nueva edición. Desde 1997 es titular de la cátedra Cambios en el Sistema Político Mundial de la carrera de Sociología de la UBA. Y el abordaje que vamos a hacer de este libro, El Kirchnerismo Desarmado, plantea según distinto tipo de preguntas. ¿El kirchnerismo es una esperanza perdida? ¿Un quinto peronismo que murió sin haber sido parido? Los cuatro peronismos disecciona ya el rabioso presente de la última cuenta del rosario de experimentos fallidos. El gobierno de Alberto Fernández y la alianza, la competencia electoral de 2023 como una en la que saldrá ganador el Partido Nacional del Ajuste. Por eso Horowitz postula que el proceso actual de degradación se inició allá por 1976 y aunque recibió un sacudón en el 2001, encuentra hoy un nudo imposible de aflojar, un futuro de ajuste en el que solo se podrán graduar velocidad y ferocidad, pero no alcance. Este ensayo es una mezcla de manera ejemplar entre lo urgente con lo sedimentado. Se hace un balance implacable de los últimos 20 años y explica con precisión cuál es el barro de décadas en el que está atrapada la Argentina. La recomposición del bloque popular depende de una operación electoral. ¿Estamos condenados a una perpetua democracia de la derrota? En este libro, El Kirchnerismo Desarmado, las ideas salen en busca de los hombres y las mujeres que marcarán con su lucha otro destino sudamericano. Y nos vamos a adentrar en algunos párrafos, algunas partes. El libro, por supuesto, no es un libro muy largo, tiene tan solo 174 páginas, se puede leer en 2 días. Pero vamos a hacer lo posible por leer puntos de interés para que se enganchen con la lectura. Vamos a leer un fragmento del capítulo, un par de hojas en realidad, del capítulo Derrota arrasadora de Alberto Fernández en mano de Alberto Fernández. Avancemos despacio. Una confianza alcanzada a contrapelo de la prensa canalla y comunicadores suicidas pudo ser neutralizada mediante enorme dosis de sentido común. La televisión no podía no cubrir las conferencias de prensa que daban cuenta del avance y la localización de los casos de COVID, del refuerzo del sistema sanitario mediante una estrategia pergreñada por las autoridades nacionales para que no colapsara. La estrategia era agregar más camas en la terapia intensiva que faltaban en cada punto y reasignar otras. Se ponía en juego toda una estructura nacional para aplanar la curva de la velocidad de contagios con los recursos ensamblados y así evitar cada vez en cada eslabón débil el estallido con la colaboración del todo sistema sanitario y de toda la población. Esa enorme campaña comunicacional daba cuenta de una obligada coordinación. La CABA y la provincia de Buenos Aires, pese a tener gobiernos de extracciones diferentes, se juntaban para acordar políticas y ambas lo hacían con el resto de las provincias. Se había construido una política de Estado y ese era absoluto mérito del gobierno nacional, del presidente de la República en compañía del ministro del ramo y su equipo, acompañados por un opositor sagaz, Horacio Rodríguez Larreta, que ya entonces se diferenciaba del resto del PRO en ese punto estratégico. Este gigantesco capital político del gobierno fue destruido de un plumazo mediante dos acciones, tan imbéciles como irresponsables. Un periodista profesional, Horacio Berbisky, contó en una entrevista radial que había aceptado recibir por canales irregulares la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. La sociedad presenció estupefacta el 6 de junio del 2021 semejante confesión de parte. La renuncia del ministro Ginés González García, responsable político del vacunatorio VIP, no redujo el impacto público que suponía semejante sistema de privilegios, pero sí calmó relativamente las aguas. El gobierno nacional, mal que mal, se hacía cargo y el funcionario había sido relevado. Era un traspié que todavía parecía remontable. Cuatro semanas más tarde, el 14 de julio del 2021, Fabiola Yáñez festejó su cumpleaños en Olivos. El 13 de agosto, cerca de las elecciones de medio término, unas curiosas fotos de la pareja presidencial inundaron las redes sociales, aunque Alberto Fernández había firmado el DNU 576/2020, que prohíbe expresamente este tipo de encuentros, se había reunido con su mujer y un puñado de amigos rompiendo todas las normas de seguridad sanitaria. Es difícil saber de qué asombrarse primero. Si de la celebración o de la imbecilidad de haberse sacado fotos que terminaron en las redes sociales. Dios ciega a los que quieren perder. Habrá quien crea que es Dios, otros hablarán del inconsciente, pero nadie discute que la ceguera del presidente había llegado para quedarse. No fue precisamente como la del rey Edipo, que se cegó para asumir su responsabilidad de gobernante hasta el final, aunque no resultó menos trágica. Permíteme semejante reunión en Olivos, o sobre todo, permitir, si nos ponemos un poco cínicos, que quedaran en ella testimonios fotográficos lindan con el precipicio de la realidad de un paciente psiquiátrico domiciliario. Pero admitemos que es de buena fe, que el presidente no sabía de la fiestita y se enteró cuando ya estaba teniendo lugar. No solo no la interrumpió intempestivamente, sino que incluso se sumó al festejo con fotos donde luce su mejor cara de infeliz normalidad. Toda la Argentina pudo observar con indignación su sonrisa bobalicona. A las imágenes no se las lleva el viento. La catástrofe política había alcanzado un punto difícil de superar. Pero conviene recordar que se trata de Alberto Fernández. La concatenación de ambos sucesos, vacunatorio VIP y fiestita de cumpleaños con fotos, su potencia disruptiva y destructiva no admitía otra respuesta que reconocer el gravísimo error, asumirlo frente a la sociedad y pedir inmediatamente disculpas. A nadie, aunque nadie crea en las disculpas, de semejante violación a la confianza en medio de una crisis sanitaria mundial. Pero Fernández hizo algo peor aún que aceptar en público con dignidad lo que había roto para siempre. Intentó justificar su comportamiento. Eso produjo un rango de furia tan único como intolerable. Esa furia fue otro de los factores que salió en búsqueda de su nombre propio, de que gestionara para materializarse en términos políticos. También esa furia, sin tramitar, explica o permite a Milei. Retomemos el hilo. A la violación del pacto social vigente para sortear una crisis, se sumó la brutal insensibilidad del responsable de haberlo impuesto, el que tenía que velar por su cumplimiento, festejar un cumpleaños cuando hacerlo estaba expresamente prohibido por el esposo de la festejante, y hacerlo en la residencia presidencial quebrantaba cualquier confianza inimaginable. Si el obligado aislamiento de meses cultivaba un horrible humor social, ahora era odio liso y llano, lo que con justicia atragantaba a quienes nada tenían para festejar porque sobrevivían mal con el ingreso familiar de emergencia, IFE, o habían perdido seres queridos sin poder despedirlos, o sufrían la asfixia del encierro familiar, o la soledad extrema. Pero Fernández no solo no intentó empatizar con millones de sufrientes, sino que además fue mucho más lejos, contradiciendo lo que él mismo había explicado antes, y con mucha claridad, que el delito no era contagiar, sino arriesgar a contagiarse o a contagiar a los demás. Ahora explicaba que no había cometido delito alguno, ya que nadie en esa reunión se había enfermado de COVID. Este modelo de terrorismo verbal autosuficiente dinamitó la estructura de sentimientos cooperativos compartidos. La respuesta que la sociedad había elaborado para enfrentar la cínica posverdad imperante en los medios había sido fracturada por su principal valedor político. Quedaba claro que no se trataba de enfrentar a una gripecina, sino un presidente hipócrita y cínico capaz de justificar cualquier cosa. Uno de los jefes de la casta política ejercía a cara descubierta su carácter de tal. ¿Para defender qué? Las respuestas inimaginables, cada quien tiene derecho a ensayar la cual prefiera, son muchas. Voy a postular una. Fernández estaba defendiendo su derecho a la impunidad por pertenencia. Como sé que pertenezco al poder, porque soy impune. La vieja y consabida fórmula de Alfredo Jabrán recordaba centralidad. Pero, ¿es cierto? ¿Acaso la sanción moral no cuenta? Boris Johnson, el ex premier conservador británico, y sus amigos del gabinete ejercieron idéntico derecho. El llamado Partygate se ejerció sin limitaciones en el número 10 de Downing Street durante la pandemia. Pero como las fotos no salieron publicadas en parte alguna, Johnson pudo mentirle descaradamente a la Cámara de los Comunes. Sin embargo, la precaución que Fernández ni siquiera practicó le sirvió de poco. Un comité de los comunes informó al mundo de tan bochornoso comportamiento. ¿Johnson cruzó una raya sin retorno? Sin duda, nadie cree que vuelva a ser primer ministro. ¿Y Fernández sigue siendo presidente? Esa es una pregunta retórica, claro. Está clara la incapacidad del primer mandatario para ponerse límites, y constituyó el punto de corte entre el gobierno y la sociedad. De ahí en más, la palabra de Fernández dejó de cotizar, diría Bourdieu, en el mercado de los discursos. Desde ese momento el presidente perdió toda autoridad. Se autoinfligió una derrota que la oposición no estaba en condiciones de producirle. Su rol de presidente no se volvió irrisorio por culpa de los enemigos del campo nacional. Pocas veces la responsabilidad de un suceso político resulta menos transferible. Este no es un problema comunicacional. No se resuelve cambiando a un jefe de prensa incompetente o traidor por otro, al menos solo incompetente. Y el problema tampoco es solo que el presidente quebrantó el principio de igualdad ante la ley. Es peor, dado la justificación que luego dio. Fernández defendió su derecho a no someterse a ningún pacto de sujeción de ninguna naturaleza. Él podía festejar y los demás no. No es posible traducir de otro modo el argumento de que no había delito, porque después de todo nadie se había contagiado en esa fiesta. En el país hubo gente castigada, incluso presa, por romper el aislamiento social sin haber contagiado a nadie. Lo que hizo el presidente al obstinarse en defender lo indefendible fue simplemente una exhibición impúdica del poder. Así destruyó en minutos el único capital que había logrado acumular durante toda su gestión. Aunque hay una acción puntual que, para ser ecuánimes, debemos otorgarle. Bajo su gestión se sancionó la ley del aborto, legal, seguro y gratuito. Es cierto que el movimiento feminista tuvo que recordarle durante mucho tiempo su promesa de campaña y que debió arrancárselo en medio de la pandemia, en marchas donde las mujeres se arriesgaban a contagiarse con la certeza de que, si no salían a la calle, la ley tampoco se lograba. Pero aunque el mérito fue de las mujeres, reconozcamos que él envió un proyecto de ley. No era cierto que el peronismo volvía al poder para ser mejores, como intentó decir en la Plaza de Mayo cuando sumió. Pero algo de verdad hubo en ese furcio en que se colaron las mujeres, presionando por ellas, quizá por algunas funcionarias que lo rodeaban. Fernández se avino, si no a dar, al menos a permitir esa batalla. Hoy la ley de interrupción voluntaria del embarazo se cumple con cierta irregularidad, pero ciertamente es mejor que exista. Modifica el lugar de las mujeres en la sociedad argentina. Sin embargo, curiosamente, ni quienes piensan que la legalización del aborto fue muy necesaria, ni quienes la repudiaron, consideran hoy el papel de Alberto Fernández en la histórica sanción aquel 30 de diciembre de 2020. Es que las patéticas fotos de la fiestita de Olivos en agosto del 2021 cortaron para siempre todo vínculo entre una sociedad aterida por el dolor y el impedimento y la sonrisa impune del poderoso que goza de su poder de hacer lo que le prohíbe al resto. El poder se ejerce desde una pinza que en un extremo contiene el respeto y en el otro el temor. El respeto no se conquista con la mera victoria electoral, y el temor no depende exclusivamente de quien ejerce el poder disponga de las herramientas punitivas. Cuando mayor es el respeto que inspira quien manda, mayor es su aptitud para construir consensos y menor el del desgaste que conlleva el ejercicio del poder. Porque su capacidad de hacer valer las órdenes por la amenaza que supone no cumplirlas no es el hecho fundamental por el cual es obedecido.